Jueves 28 de octubre. Adentro y afuera. A diferencia de muchos de nosotros, David aceptó las críticas constructivas y notó en las palabras de Abigail la actuación de Dios. Vio las consecuencias de sus acciones y estuvo agradecido porque Dios hubiera intervenido para evitarle derramar sangre. En cuanto a Abigail, volvió a su casa y esperó hasta la mañana siguiente para informarle a su esposo de lo sucedido. Nabal quedó aterrorizado y probablemente haya sufrido un ataque de apoplejía. 10 días más tarde murió. David no olvidó a Abigail y envió a algunos de sus hombres con una propuesta de matrimonio de su parte. Considera las últimas palabras registradas de Abigail. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 41. ¿Qué nos señalan ellas acerca de Abigail? ¿Qué otros ejemplos bíblicos puedes encontrar con el mismo principio en acción? Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail era una mujer influyente. Tenía 5 criadas, pero estaba dispuesta a servir. Más tarde Jesús dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20, verso 28. La vida de Abigail no fue muy tranquila, aún después de su casamiento con David. Como era costumbre en esos días, David tuvo varias esposas, y la vida de familia estaba lejos del ideal de Dios. Abigail era la segunda esposa de David, quien tenía que escapar continuamente de Saúl. En Siglag, junto con las otras familias, ella fue capturada por los amalecitas y luego rescatada. Aquí desaparece de la narración bíblica. Esperaríamos ver a esta sabia y hermosa mujer junto a David en un papel importante en la vida de este, pero solo hay silencio. Sabemos que tuvo un hijo llamado Daniel. Primera de Crónicas capítulo 3 verso 1. O Kileab. Segunda de Samuel capítulo 3 versículo 3. Segundo en la línea hacia el trono, pero tanto Abigail como el hijo desaparecieron del cuadro. Algunos piensan que murieron en forma violenta, considerando lo agitada que fue la vida de los hijos mayores de David. Una muerte temprana tal vez no fue lo peor que les pudo ocurrir. Como seguidores de Jesús, nuestras vidas tampoco son fáciles de llevar. Sin embargo, Dios sabe el fin desde el principio, y por eso debemos confiar en su bondad. La sumisión a otros no siempre es fácil, puesto que requiere un sentido de humildad y dependencia. ¿Cómo puedes aprender a someterte a otros cuando es necesario? ¿Cómo podemos aprender del increíble ejemplo de sumisión de Cristo?